En las arenas bailan los remolinos, dice un verso de una canción de Don Atahualpa Yupanqui, que después fue musicalizada por Los Divididos y por eso también se hizo más conocida, ¿no? Un poquito más conocida bastantes años después de haber sido cantada por el propio Atahualpa. Hay una imagen preciosa, poética, maravillosa, que dice: un degüello de soles muestra la tarde. Y cada vez me acuerdo de esta imagen, cada vez que veo el atardecer acá en las chacras, vieron que se pone ese cielo rojo, es como un tajo, ¿no es cierto? Es como un degüello de soles. Y esto me hace pensar justamente en la familiaridad que tiene la poesía que aparece en las canciones. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero en el caso de Don Atahualpa, que es nuestro invitado en la columna de hoy, es un gran poeta, ¿no? Y vamos a, en vez de cantarlas, vamos a leerlas para que podamos disfrutar de esas imágenes poderosas que tiene su poesía. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal. Y animando la tropa, dale que dale, el arriero va. Amalaya la noche traiga un recuerdo que haga menos peso mi soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Qué maravilla de poesía, ¿no? En esta descripción poética de la vida del arriero, del trabajo del arriero, en este paisaje que nos muestra Don Atahualpa. Y traje algunos más, lo saqué de un libro que se llama justamente Atahualpa Yupanqui, de ediciones Júcar, Los Juglares. Era una edición dirigida por Félix Luna, allá por los 80. Y acá tenemos algunas de estas que seguramente hemos escuchado muchas veces, pero hoy las vamos a escuchar como poemas. Tú que puedes, vuélvete. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Es cosa triste ese río. ¿Quién pudiera ser laguna y oír el silbo del junco cuando lo besa la luna? ¿Qué cosas tan parecidas son tu destino y el mío? Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Poesía absoluta la de Don Atahualpa Yupanqui. Canción de los horneros. Esta canción de los horneros es una milonga en realidad. Leída en silencio o leída ahora en voz alta, nos resulta tan entrañable porque es un hermoso poema de amor que dice: en la cumbrera de mi rancho anidaron dos horneros y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Dentro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Juntos los hallo en el campo y el campo parece de ellos. Juntos trabajan y cantan y tuito lo hacen contentos.

corazón de nosotros, las vaquitas. Misma senda.